En el Nuevo Testamento se nos presenta ya, no al pueblo de Israel, sino que a las demás personas, que tenían no una ley de Dios escrita como los judíos, sino una ley grabada en sus corazones, de la cual les daba testimonio sus conciencias. Típico pasaje de Romanos 2:14, que de todas maneras se lo leo porque mucha gente dice, cuando uno habla de Dios, ¿y cómo el Señor va entonces a condenar? En ese tiempo decían, por favor, no estoy hablando en forma peyorativa, a los negritos que están en la jungla, que nunca escucharon del Señor, y uno no sabía qué responder. Entonces, algunas veces, alguien una vez le dijo a uno, mira, hablemos de Romanos. Romanos 2:14, a Romanos 2:1 dice, por tanto no tienes excusa, no tienes excusa, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Y en el verso 14 dice, 12, todos los que han pecado sin conocer la ley, aplicando esto es sin que nadie les haya predicado. Una aplicación. Todos los que han pecado sin conocer la ley también morirán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, verso 14, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Qué quiere decir, hermano? Que uno viene con una marca genética que a uno le dice igual en general qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Obviamente hoy día todo se relativiza, entonces dice, pues, que lo que es bueno para ti a lo mejor no es malo para mí, y sacan siempre las cosas así, pero en otras partes, yo alguna vez leí que los caníbales no se comen entre ellos, no, pues, comen al incauto que caiga por ahí, pero entre ellos no. Preguntaba en ellos entonces a mí mismo, ¿por qué no? Es que ellos saben que no está muy bien lo que están haciendo. Hay una ley que todos venimos en el corazón, dice, una marca genética que le dice esto es bueno, esto es malo. Y dice que nuestra conciencia nos dice sí o no. ¿Cómo va a ser juzgado aquel que nunca escuchó la palabra de Dios? Dice que si cumplió por naturaleza lo que era la ley, el Señor le dirá bienvenido sea, ¿no? Nadie le dijo, pero él hizo lo que en su corazón y su conciencia le decía que era bueno. Eso el Señor se lo grabó a fuego. Todos venimos con una cosa, no vengan con un poco de bien, un poco de mal. En general todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice, ahí en ese momento ya las personas del Nuevo Testamento ya se guiaban por la ley que está en sus corazones y sabían que todos estaban en deuda con Dios por sus pecados, con sus pecados. Había una condena reconocida y aceptada por ellos, una lista de acusaciones que podríamos decir todos los seres humanos habían firmado y admitido como exacta. Todos. Esta es la lista de mis faltas o de mis pecados. ¿Y qué dice el Señor? Que la toma y la anula. La palabra para borrar o para anular en griego era exaleifein. ¿Ya? Entender esta palabra es entender, dice el autor de este comentario bíblico, la maravillosa misericordia de Dios. El material en que se escribían los documentos antiguos era papiro, una especie de papel que se hacía con una especie de juncos o piel de animales. Tanto los juncos como la piel de animales eran bastante caros y no se podían malgastar. La tinta antigua no contenía ácidos. Se secaba sobre la superficie del papel, pero sin descomponerlo. No pasaba hasta el fondo. La tinta que se usa después modernamente, eso sí, pero la tinta de ese tiempo no. Algunas veces el escriba, para ahorrar papel, usaba un papiro o pergamino de segunda mano, es decir, que ya estaba escrito. Para ello se servía de una esponja y borraba lo que estuviera escrito. Como lo que había escrito estaba solo en la superficie del papel, este quedaba como nuevo. Y cuando el Señor dice que anuló el acta de nuestros pecados, usa esta palabra exaleifein, que la gente de ese tiempo entendía y decía, es lo que hacen en el papiro, es decir, que el Señor usa como una esponja y me deja como nuevo. Gloria al Señor. Me deja como nuevo. Dios en su maravillosa gracia anuló el informe de nuestros pecados tan completamente como si no hubiera existido y sin dejar rastro alguno. En Miqueas dice que Él no tiene memoria. Se olvidó, echa en lo profundo del mar nuestros pecados y no se acuerda nunca más. Pablo prosigue y dice: Dios tomó el acta condenatoria y la clavó en la cruz de Cristo. Solía decirse en el mundo antiguo, cuando se cancelaba una ley u ordenanza, se ponía en un tablón de anuncios atravesada con un clavo. Pero aquí más bien parece ser que lo que Pablo quiere decir es que en la cruz de Cristo fue crucificado esta acta, fijada a la cruz, el acta condenatoria que había contra nosotros, fue dada por cumplida, de manera que ya nunca más se pudiera volver a reclamar. Pablo parece haber escrutado las actividades humanas para encontrar una serie de ilustraciones que mostraran lo totalmente que Dios, en su misericordia, había destruido el documento de nuestra condenación. Lo destruyó. No solo lo borró, lo dejó como nuevo, sino que después destruye todo eso que sacó de ahí, lo destruye. Y otra gran escena que aparece aquí en la pantalla, dice, de la mente de Pablo, es que Jesús, dice, ha despojado los poderes y autoridades y los ha hecho sus cautivos. Como ya hemos visto, el mundo antiguo creía en toda clase de ángeles y espíritus elementales, muchos de los cuales estaban empeñados en destruir a las personas. Eran los responsables de los casos de posesión diabólica y de cosas semejantes. Eran hostiles a la humanidad. Pero mire lo que dice este hermano que es, pero superpower. Jesús los conquistó para siempre a esos espíritus que eran responsables de y eran hostiles a la humanidad. Los despojó. La palabra que se usa aquí quiere decir quitarle las armas y la armadura a un enemigo vencido. Lo vence, y una vez que lo vence, le quita sus armas y le quita su armadura. De una vez para siempre, Jesús quebranta el poder del enemigo. Lo expuso a la vergüenza pública y los llevó cautivos en su desfile triunfal. Esta alegoría se refiere al triunfo de un general romano que había obtenido una victoria realmente notoria y se le concedía desfilar con su ejército victorioso por las calles de Roma, llevando tras sí a los reyes y gobernantes de los pueblos a los que había vencido. Los mostraba públicamente como su botín. Pablo entonces piensa en Jesús como conquistador, desfilando en un triunfo cósmico, y lleva detrás los poderes del mal para que todos los puedan ver derrotados para siempre. Para siempre. Hermano, el enemigo está derrotado. Aletea, ruge, patalea, pero está derrotado. Y mientras estemos fijos a la cruz de Cristo, seguirá estando derrotado. Y por eso dice entonces, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. En ese cuadro, en este cuadro, Pablo presenta, prosigo, la total suficiencia de la obra de Cristo. El pecado ha sido perdonado y el mal ha sido conquistado. ¿Qué más se necesita? No hay nada que el conocimiento y los intermediarios gnósticos puedan hacer por la humanidad. Cristo ya lo ha hecho todo, todo. Y esto Cristo lo hizo estando desamparado, deshidratado, ensangrentado y traspasado, demostrando en la práctica que lo más débil de Dios es más fuerte que el hombre. Jesucristo es poder de Dios. Es más fuerte que todo el poderío del reino de las tinieblas. ¿Por qué debería la iglesia temer los ataques de Satanás y sus huestes? Cristo ya los venció. Y si como cuerpo nos mantenemos aferrados a nuestra cabeza, el único destino posible será la victoria de la iglesia. Y usted puede creerlo o no, pero yo lo creo. Mi Cristo venció. Venció. Y cuando venga Satanás a decirle tal cosa, ya ruge todo lo que quiera. Mi Cristo te derrotó. Mi Cristo te derrotó. Hermano, queremos mostrar nosotros. Tenemos objetivos para este año. Pero teniendo en mente esto, teniendo en mente que nuestro Señor es más poderoso que cualquier otra cosa. Y Él es capaz de vencer nuestra incredulidad. Y a los que se ríen, Dios también les pagará. Les pagará. Pero nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es más fuerte. Nuestro Dios es poderoso. Y Él puede todo. Pero sabe que nos tiene que poner una y otra vez en la misma situación de ese osito. Porque nosotros queremos saberlo todo, hermano. Nosotros creemos que, nos sentimos tan... No, ¿qué más me van a enseñar? ¿Qué más me van a decir? O tenemos un conocimiento intelectual de las cosas. Yo sé que Cristo es poderoso en mi mente, pero sabe que el Señor nos va a poner una y otra vez en situaciones en que tengamos que hacer uso de nuestra fe, en que nuestros conocimientos no van a valer nada, nuestro razonamiento no va a valer nada, nuestro carisma natural no va a valer nada. Lo único que nos va a poder salvar en ese momento es Cristo.